El encuentro conmemorativo, el seminario sobre proezas y la conferencia se efectuaron con motivo del Día de la Estrella Luz en Cotonou de Benín y en Berlín, Köln y Bautzen de Alemania. Asistieron directivos de partidos, agrupaciones de organismos y masas de esos países. Los oradores señalaron como sigue. Su Excelencia Gran Kim Jong-il profundizó y desarrolló la idea Juche y la de Seongun creadas por el presidente Kim Il-sung, las abrillantó como bandera eterna de la Revolución Coreana y convirtió a Corea en país poderoso. En los actos efectuados en Köln y Bautzen de Alemania, se acordó el envío de mensajes de felicitación al máximo dirigente Kim Jong-un.